la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra cita habitual de cada domingo a las 21 horas aquí en AM1480 Radio Sensaciones, en esto que se llama, usted ya sabe, la página de Yupanqui, y que lo compartimos con todos los hinchas traperos del otro lado de la radio para escuchar y saber todas las novedades del Club Social y Deportivo Yupanqui en lo que respecta a la preparación futbolística del torneo de la D que se viene y en lo que concierne a todo el resto de actividades que conforman la gran masa societaria de nuestra querida institución. Hoy los puntos fundamentales en los que nos vamos a apoyar son en lo futbolístico, el empate de Yupanqui ayer en un amistoso ante Talleres de Remedio de Escalada en 2 goles, tendremos la palabra de los protagonistas y el desarrollo de lo que fue ese partido amistoso ayer por la mañana en Remedios de Escalada. También tenemos notas con distinta gente de la institución para hablar no solo de lo futbolístico, sino de lo social, y también en lo que respecta a la pretemporada que se viene, estaremos comunicándonos con Gonzalo Tejera, el preparador físico de la primera división. Saludo a mi compañero de tareas, Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, párrafo aparte, hay que felicitar a la gente que tiene algún pariente de la colectividad española, porque hoy España finalmente, dándole punto final a la Copa del Mundo 2010 de Sudáfrica, se coronó por primera vez en su historia con, bueno, ganando una final cerradísima, aburridísima por momentos, intensa y emotiva por otros. Qué grande que le queda la Copa del Mundo a los dos. Son dos buenos, muy buenos equipos, pero qué grande que le quedó a la historia tener un campeón nuevo. Como siempre, vamos a tirar la pequeña conexión que hay con Yupanqui. El que jugó de 8 titular en el equipo español, Pedro, fue compañero de nuestro Francisco Maciel en Mallorca en el año 2006. Qué lindo dato, A confirmar, pero estoy casi convencido. Tenemos para ponernos contentos por alguien, entonces. Muy bien. Por ejemplo, Pancho. Sí, seguro. Nosotros nos ponemos, si él se pone contento, nosotros nos ponemos contentos también. Hablando de Pancho, Guido, hay una posibilidad. Se lo tentó a Pancho. No es ajeno a la posibilidad de o las intenciones de la institución, de la dirigencia de la institución, para que Francisco Maciel vuelva a vestir la camiseta de Yupanqui. Por lo menos se lo puso ya en conocimiento. Él está, como vos habías dicho hace un par de programas, hace 6 meses sin actividad después de haber jugado en el Bolívar de La Paz. Y bueno, la intención de la dirigencia es intentar traerlo. Por ahí no son muy próximas o son escasas las posibilidades de que Francisco Maciel vuelva a vestir la camiseta de Yupanqui, pero el contacto es real y la ilusión está. Pero esa es la frutilla del postre. Y vos me vas a preguntar por qué hablas tan raro. Sabes por dónde anda asunto. Bueno. Cuando terminó el amistoso del que vamos a hablar, que Yupanqui jugó con Talleres, el técnico Fito Muñoz, que está bien, no es un tipo del club, no tiene por qué sentir cosas que sentimos nosotros, pero dice que la frutilla, que el equipo más o menos está y que la frutilla del postre sería Neuspiller. Mire, muchachos, la frutilla del postre no es tener que cambiar los reglamentos, cosa que por lo menos yo estoy totalmente en contra, contra un tipo que hasta se ha reído de nosotros en la cara. Neuspiller es un gran jugador, pero que a mí ni fu ni fa. La frutilla del postre para armar equipo esta temporada, a mí y a todos los hinchas de Yupanqui, primero era que se quede Fleita. ¿No se quedó Fleitas? Bueno, que venga Maciel, esa es la frutilla del postre, Leo. ¿Tenés idea? Hay que hablar con Panchito. Vamos a tratar de ubicarlo en la semana para ver si lo podemos sacar al aire. Está complicada la cosa. Ya está, mirá, por lo que puedo ver, ya está pensando como exjugador. Hay que ver cómo si se lo toma de una manera light. Es que es complicado que un tipo que fue profesional se tome a jugar al fútbol de una manera light. Aparte que la carrera de Francisco Maciel fue tuvo un boom vertiginoso, porque recordemos que hasta mediados del 96 jugó en Yupanqui, en el 2001 había sido campeón con Racing, siendo emblema de ese equipo. Digamos que del 96 al 98 estuvo bastante desaparecido, hasta mediados del 99, digamos. Estuvo 2 años y medio casi desaparecido. En Almagro tiene una temporada muy buena, asciende, una temporada aceptable en primera. En Racing salió campeón y de ahí fútbol europeo. Uh-huh. Le va muy bien en Murcia, acordate que esa campaña se la seguimos casi completa porque teníamos el programa, sí, en la otra radio. Después jugó en el Mallorca, fue hasta tentado por el Real Madrid. Uh-huh. Bueno, después de la carrera, como todo, llega un ocaso y cayó en clubes como Huracán, Racing, que ya no fue lo mismo. Cayó en Bolívar con la esperanza de volver a tener nivel, no fue, y es casi un exjugador. Digo, ¿por qué casi? Porque con todo respeto a los hermanos bolivianos, si te cesantea un equipo boliviano por bajo rendimiento, cuando tenés un pasado campeón Argentina, bueno, muchachos, hasta acá llegó. Francisco es categoría 76. 76, tiene 33 años. 33 años. Uh-huh. Bueno, habrá que seguir esperando y bueno, veremos si podemos tener la palabra de Panchito en los micrófonos de la página de Yupanqui. Vamos con el amistoso que se jugó el día... ¿Cuándo se jugó finalmente? Ayer por la mañana, se iba a jugar el miércoles. Pero hubo la lluvia. La lluvia del martes por la noche impidió que se jugara y aparentemente no iba a tener programación hasta que se arregló el jueves a la noche de jugar el sábado por la mañana. En cancha de Talleres de Remedio de Escalada, con un Talleres que no presentó su alineación titular de primera división, sino que hizo un combinado de muchos jugadores que van a quedar libres. Aquellos jugadores de cuarta división que al momento de decidir firmar contrato o no, bueno, como pasa en casi todas las instituciones, se hace el embudo y muchos quedan libres. Con la posibilidad también, y le ofrecieron a Yupanqui esto, si alguno de los que jugaba para Talleres le interesaba a Fito Muñoz, podía llegar a hablarse algo. ¿Cómo fue el partido finalmente? 2-2. Yupanqui lo manejó en principio, esto por los comentarios que tengo de haber hablado con los chicos que jugaron. Primero un partido previo de suplentes, por llamarlos de alguna manera. El resto del plantel que no jugó para primera lo hizo ante otro combinado de Talleres y perdió 5-0. Ahí la diferencia fue bastante grande, pero en el partido de la primera de Yupanqui fue más parejo. Es más, el equipo de Fito Muñoz manejó las acciones, ganaba 2-1 y sobre la hora se lo empató el conjunto local. La alineación, como veníamos diciendo, fue un 3-3-2-2, que es lo que Fito Muñoz va a poner en cancha, con Santillán en el arco, con Lucas Fregote marcando punta derecha, con Martín Perelman, una nueva aparición como... Que viene del fútbol israelí, pues. Viene del fútbol israelí, hasta lo que... Déjame darte la formación y después hablamos de Martín Perelman. Diego La Loggia por izquierda, en el medio jugaron por derecha Damián De Luca, en el medio Ezequiel Romero, por izquierda Maxi Martínez, los enganches fueron, como veníamos diciendo, Canseco y Palavecino, y la delantera también, como veníamos anunciando en este programa, Bortolotto y Gardarián. Martín Perelman es un jugador que viene de jugar en Israel. Hasta lo que yo pude averiguar, no pude hablar con él y no quiero hablar por boca de ganso porque ya me pasó con Bortolotto, que buscamos a Bortolotto porque escuchamos a Bortolotto en otro medio y era Bortolotto. Martín Perelman vendría del Hapoel de Tel Aviv, ¿sí? Uh-huh. El Hapoel Tel Aviv es el subcampeón actual del fútbol israelí. Otro jugador que viene en una primera división. Sí, es este el equipo del que viene. El Hapoel Tel Aviv es el equipo en el que ataja Aniemá, el arquero de Nigeria, que fue figura en el partido del Mundial ante nuestra selección. Déjame averiguarlo, déjame hablar con él, si es Martín Perelman, porque el único Martín Perelman que yo pude rastrear es ese. Fue un chico que atajó dos partidos en la primera de All Boys, si no me equivoqué, atajó. No sé si es este, calculo que no debe ser, calculo que debe ser otro y que por eso te digo, no sé si es Martín el nombre. Por ahí lo que nosotros leímos en otro medio, tenían el apellido solo, le buscaron un nombre, rastrearon y encontraron Martín Perelman. Bueno, veremos si es él o si es él que era arquero y ahora se decidió a jugar al campo. Tenemos a Sandoval, lo hemos tenido a Pacheco que fue arquero tantos años en el club y debutó como defensor. Bueno, no porque le haya querido, pero ese es otro tema. Así que bueno, veremos qué pasa con Perelman, que sí, finalmente, por lo que decía Fito Muñoz, le gustó mucho la actuación. Yo hablé con Diego La Loggia también, anduvo muy bien Perelman, me dijo, y seguramente se va a convertir en la séptima incorporación del Club Social y Deportivo Yupanqui, que ya está, como dijimos la semana pasada, cerrando ya su paso por el libro de pases y la posibilidad, decíamos, para un 2 o para un 9. El 2 aparentemente ya estaría. Si será de Panchito Maciel, creo que no va a haber dudas de quién va a ser el líbero del equipo. Con su experiencia y su estado, seguramente le va a sobrar para jugar como líbero en este equipo. ¿Sabes cómo? Así que bueno, esperamos por un 9 que, como decíamos al principio, Fito Muñoz espera por el destrave de la situación de profesionales, que por cómo se habla y cómo se encara, me parece que Neuspiller va a jugar en Yupanqui. Vos decís, es un error. Sí, déjame decir que para mí es un error. Yo no lo comparto tampoco. Porque estamos a futuro estirando la brecha entre equipos grandes y equipos chicos. Sí, y desnaturalizando la categoría. Sí, también. Lo que pasa que es como hablábamos de manera irónica cuando nos íbamos la semana pasada. Irónica y no. Vos me decías, pero Leo, entonces Messi puede jugar en Yupanqui. Sí, Messi puede jugar en Yupanqui. Messi, por decirlo de alguna manera, porque por ahí uno lo exagera. Un profesional de la primera de Uruguay, que es Palavecino, puede jugar en Yupanqui. No sé si eso está bien también. Bienvenido sea, Palavecino es un gran jugador, lo he visto jugar, me encanta y creo que le puede aportar muchísimo a Yupanqui. Ahora, Neuspiller, que jugó, un paso fugaz tuvo por Nacional B de 9 partidos, no puede jugar en Yupanqui. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Las cosas están bien hechas, están mal hechas. Yo no estoy de acuerdo con que un profesional juegue en la D, pero tampoco estoy de acuerdo con que un tipo que viene de una liga de primera división, porque sea de otro país, también pueda hacerlo. Porque si no, aquellos que tienen más presupuesto y mayor poder económico pueden salir a buscar a Chile, Paraguay, Bolivia. Termina siendo un amateurismo marrón esto. Exacto. Termina siendo un amateurismo falso, ¿no? Cuando siempre vos ves la cena de fin de año de AFA, se rasgan las vestiduras, hablando de lo que cuesta, y hay muchos que están viendo si pueden ascender para agarrar otros negocios. Bueno, a mí me parece que Fito Muñoz lo espera con mucho optimismo. Pero a mí tampoco no me gusta que las decisiones dirigenciales las maneje un gerenciador o un técnico. No, pero la dirigencia ya pasó y no fue para el culo en San Pedro. Pero la dirigencia también lo quiere. Sí, y no, si a mí me decís, un error. Yo te lo dije, a mí no me gusta la idea de que un profesional juegue en la D, pero si se aprueba, que vengan los Piller. Sí, pero creo que a largo plazo no va a ser bueno para Yupanqui ni para todos los equipos. A ver, acá la brecha entre grandes y chicos está bastante clara. Se va a agrandar esa brecha, va a ser peor para nosotros. Bueno, yo lo veo así en el futuro. Para, esto la, es divisional, para la divisional no creo que sea bueno. Sería muy, muy lindo para los clubes el primer año, pero después cuando se empiece a sentir el cansancio... Además esto abre una puerta. Sí. Me parece que esto abre una puerta y que puede ser bastante negativo. Totalmente. Bastante negativo. Totalmente. Puede ser, mira, no quiero aventurarme, pero puede ser el principio del fin para muchos. Sí. Porque esto, igualmente digamos, que se puedan poner profesionales no quiere decir que se firmen contratos en la D. No. Eso hay que ponerlo hablando, hoy. Hoy claro, quiero decir eso. Es el principio. Estamos hablando de jugadores que hayan sido profesionales en algún momento. Y quiero hacer una aclaración porque recién dije que Talleres jugó con un combinado de jugadores que no son la primera división. Ese fue el equipo que armaron para el partido con los suplentes. La primera de Yupanqui jugó contra la primera de Talleres. Ah, fue primera contra primera. Exacto. Y empatamos nosotros. Recordemos que Talleres está militando en la primera C. Le agradezco a Diego Centeno que me corrige el dato que yo tenía mal. Perfecto, Leo. Bien, cambiamos de tema. Hablamos de juveniles. Lo tenemos a Leonardo Perales con nosotros y aprovechamos su presencia aquí en la radio para compartir la información de los juveniles de Yupanqui. Leo, buenas noches. ¿Cómo te va, Leo? Bueno, tiene mucho que ver con lo que venían hablando. No, pará. Vamos con este. Decíamos que tiene mucho que ver con lo que ustedes venían hablando, porque hay algunos chicos que en la jornada del sábado, donde Yupanqui enfrentó a Sacachispas, convirtieron goles y que están en la pretemporada con el plantel de primera división o están por viajar. Hablamos, por ejemplo, de este chico Guidú, que fue autor de dos de los goles con que Yupanqui le ganó a Sacachispas 4-2. Pérez Martínez y Sorsoli fueron los restantes dos goles. Estamos hablando de la jornada número 8 del torneo de Juveniles C, donde Yupanqui, como local, recibió a Sacachispas en el estadio, en la cancha auxiliar de Liniers. En quinta fue 1-1, y otro conocido de ustedes, Fernando Solabarrieta, convirtió el tanto del trapeo. En tanto, en sexta fue goleada de Yupanqui, 4-1, Emiliano Unzué, Cristian Rolón, Hernán Barcala y Matías Muñoz, los goles de Yupanqui. Hay que decir que el rival era un conjunto que viene bien en la tabla de posiciones. De hecho, en la cuarta, Sacachispas estaba tercero y fue una victoria importante de Yupanqui. A esa información que nos das de la gran victoria de la cuarta, hay que agregarle, Leo, que Carlos Burba es el nuevo técnico de la cuarta división que estaba coordinando y ahora está trabajando en reemplazo del renunciante Claudio Escardamaglia. También fueron bastante buenos los resultados en las divisiones chiquitas que jugaron en la auxiliar de Sacachispas, la que está pegadito al estadio principal. En séptima empataron 2-2. En octava, la mejor categoría del trapeo en cuanto a posiciones, fue goleada 5-0. Y en novena se perdió 2-1. Pero tomando en cuenta cómo venía esta categoría, es un resultado que está bastante distante a ser las grandes goleadas que viene recibiendo la novena de Yupanqui. Bueno, por tanto, hay que decir, 3 victorias, 2 empates, 1 derrota, saldo positivo para esta octava jornada frente a Sacachispas. La semana que viene, en un partido complicado, el rival es San Miguel. Nosotros jugar con San Miguel siempre nos llena de mucha nostalgia. A mí me va a marcar de por vida. San Miguel es el primer partido que fui a una cancha de fútbol. Hablando de las divisiones infantiles de Yupanqui, nos escribió el ex técnico o coordinador Claudio Escardamaglia. Hola muchachos, quiero felicitar por el trabajo que están haciendo, sigan así. Apoyemos todos a Yupa para este nuevo campeonato, sigan apoyando a los chicos del club. Les comento que muy a pesar mío, di un paso al costado de la dirección técnica de la cuarta, un exitoso camino de 3 años con muchos chicos que pasaron por cuarta que hoy están en primera. Lo habíamos hablado, eso lo había escrito anteriormente también, lo respetuosamente lo leímos aquí. Les doy un agradecimiento a Dante Majoria, Rodrigo Dotti, Diego Centeno, Roque y muchos más por confiar en mí, regalarles algo de felicidad a esta familia Yupa cuando me tocó dirigir la primera. Digo un hasta luego porque Yupa es mi casa, un agradecimiento a todos, Claudio. Muy bien, eso en Facebook, buscanos como la página de Yupanqui, te haces amigo y nos dejas en el muro tus inquietudes. Le quiero mandar un saludo grande a Diego Genadiev y Marcelo, su papá, que seguramente están escuchando, como siempre. Sí. Dieguito nos tuvo a través del Facebook informadísimo con los detalles del Mundial, así que se le terminó el trabajo ahora, así que ahora va a tener que volver a hablar de Yupanqui. Saludo grande para ellos que siempre nos escuchan. Gente, y una historia en otro momento para contarla con amplitud, porque son de muy lejos. Sí, de Granburg. De Granburg, y bueno, lo vamos a contar un día como se hicieron hinchas del trapero. Tenemos notas para escuchar, ¿no es cierto? ¿No? Exactamente, ¿con qué quieres empezar? Decime qué tenés y yo te pido. Vamos a hablar, como siempre, de las actividades del club. Digamos que el pasado viernes, una gran disciplina, digo gran desde el momento de que le ha dado muchas satisfacciones a nivel logros deportivos, que es el tenis de mesa, que está desde el año 2002, que si bien ya lo habíamos comentado, que el primero que lo trajo hasta le hizo juicio al club, que fue un problema que hasta se pensó en sacar la actividad. Vino Hugo Centurión a principio del 2004, recordamos, a principio del 2004 el club estaba convulsionado por otra cosa, pero el deporte siguió apuntalado en los menores, y este viernes, el viernes 9 de julio, que fue feriado, hubo un torneo, todos los torneos que se llevan a cabo de la liga TTM en Yupanqui. TTM es tenis para todos, digamos que es una segunda liga en importancia, la liga TNT, perdón. La liga TNT es una segunda liga en importancia, y Yupanqui tiene, es de la que dijimos el otro día el ranking, que Yupanqui estaba 14º. Dijimos que el 12º torneo que organiza Yupanqui, el torneo centenario de Villa Lugano, y el día jueves, que estaba en los preparativos, hablamos con Hugo Centurión, y esto nos decía del presente, el pasado y el futuro del tenis de mesa en el club León. Lo escuchamos. Estamos con Hugo Centurión, el entrenador de una de las actividades que más satisfacciones le ha dado en los últimos años al club, que es el tenis de mesa. ¿No es así, Hugo? Bueno, nosotros somos una actividad chica que ha progresado. Me siento orgulloso, pero sin desmerecer los entrenadores de otras actividades, como ser patín, ¿no? Tenemos, para que la gente sepa un poco, tuvimos un campeón metropolitano hace un par de años. Estamos bastante bien en el ranking. ¿Cómo fue el plan de trabajo y cuántos años llevas con esta disciplina en Yupanqui? Yo tomé en marzo del 2004. Cuando tomé Yupanqui no tenía prácticamente federados menores, no tenía prácticamente menores, y prácticamente recién estaba insertado en la Federación Metropolitana. Hoy en día, de 40 clubes, en un ranking de clubes, la Copa Ciudad de Buenos Aires se jugó el año pasado, Yupanqui salió octavo. Sobre 40 clubes, nuestro puesto es octavo. Por otra parte, en el 2007, Yupanqui fue declarado institución destacada por la Federación Metropolitana por el trabajo en menores. En el 2008 salimos campeones metropolitanos preinfantiles. Y actualmente, en el circuito interescuela, que es de principiantes, Yupanqui está primero en la clasificación general. Eso quiere decir que, al ser primero en el ranking interescuelas, que hay un futuro bastante prometedor para el tenis de mesa en el club. Seguro. Aparte, no solamente dentro de la capital federal, sino que hasta hay clubes del interior que reconocen el trabajo de Yupanqui, sobre todo jugadores menores. Me decían que hay un torneo por estos días acá organizado en el club. Mañana hay un torneo de la Liga TMT. La Liga TMT, dentro de la Liga TMT, los torneos de Yupanqui se llaman Torneo Centenario de Lugano. ¿Por qué? Porque el primero se organizó en octubre del 2008. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es el avance, el objetivo primario que tenemos hoy, julio del 2010, cuál es el objetivo primario que tenemos para la disciplina del club? A corto plazo va a ser el ascenso a la División de Honor. Yupanqui en este momento está en primera, hay hasta 5 categorías, Yupanqui está a un paso de la División de Honor. Pero ese es un objetivo de corto plazo. El sueño de los nuevos es que el día de mañana el Olimpia de Plata de tenis de mesa sea Yupanqui. Muchas gracias, Hugo. Bien, la palabra de Hugo Centurión hablando del tenis de mesa. Eso es pensar en el futuro, ¿ves? Muy bien. No solamente tener más gente jugando, sino el día de mañana el Olimpia de Plata tenis de mesa sea de Yupanqui. Ojalá. Lo tengo en línea a Diego Centeno, miembro de la subcomisión de fútbol, que nos quiere hacer una aclaración con el tema Sebastián Neuspiller. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Guido. Bueno, yo quería comunicarme con ustedes simplemente para hacer una aclaración sobre el tema Neupiller. A ver. En un principio, Neupiller, cuando estaba dirigido por Fito en Fénix, sí. Le dijo que se iba a jugar a donde él dirija. Exacto. Entonces, Fito vino a dirigir a Yupanqui y como Neupiller había dicho eso, las palabras de él fueron de que iba a venir a jugar a Yupanqui, siempre Exacto. y cuando se arreglara este tema. Uh-huh. La postura de la subcomisión sigue siendo la misma del año pasado, de no incluir un profesional en la categoría. Ajá. Pero bueno, lo que pasa es que si la mesa te lo vota, Diego, no te puedes quedar atrás. No, pero más allá de eso, nunca estuvimos de acuerdo con que haya un profesional en la categoría. Ajá. Y la postura de Dante, que es el presidente de la mesa, es la misma de la que te estoy comentando ahora. Bien, esa es un gran alivio. Sí. Yo tenía información contraria, Diego. No, por eso quería aclararlo. Esto, para ser claros, salió en un programa de radio que sigue el ascenso. Sí. Y para ser claros, ningún dirigente de Yupanqui tuvo contacto con Sebastián Neupiller. Es verdad, lo dijo Neupiller. Nosotros nunca le ofrecimos a Neupiller venir a jugar al club. Simplemente es por ese deseo de ser dirigido por Fito Muñoz, nada más. Uh-huh. O sea, nos quedamos tranquilos, por lo menos los que pensamos que esto es una medida que perjudica a la Lara Club, que la dirigencia de Yupanqui no está a favor de inscribir profesionales en la categoría. No, es como lo decís vos, Guido. Nosotros somos dirigentes de Yupanqui, sabemos cómo piensa la gente de Yupanqui, y por eso queremos expresar lo que la gente de Yupanqui piensa en AFA. Bien, bien. Bueno, esa es la postura entonces del club ante la mesa de AFA. Diego, te aprovecho que te tengo en línea. ¿Amistosos programados para la semana, alguno? En la semana va a haber un amistoso con los Libres de Tortuguitas. Mm. Y se va a hacer otros amistosos para miércoles y jueves. Bien. Para si tiene tres amistosos en la semana antes de irse de pretemporada el día lunes. Bueno, estamos en contacto y te agradecemos por la aclaración, Diego. No, muchísimas gracias a usted por el espacio. Bien, la palabra de Diego Centeno. Un alivio, sí. Un alivio, sí, porque yo obviamente. Te digo la verdad y lo digo muy sinceramente. Tenía dos fuentes que me decían que esto lo propiciaba la presidencia de la divisional, que lo está ejerciendo bueno, delante. Es bueno entonces que hayamos tenido vos y yo distintas, porque yo tenía la versión de que Yupanqui apoya. ¿Mm? Bueno, yo que había sido el por de eso, idea. Por eso, me gusta que sean distintas porque quiere decir que alguien está vendiendo fruta. Sí, esto fue humo, ¿te acordás que cuando lo presentamos trae el extractor que el estudio se va a llenar de humo? Obvio, nos vamos a la primera tanda, vendemos aquí en la 1480, a la vuelta seguimos compartiendo más información del trapero aquí en Radio Sensaciones. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina, carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones, Chilabert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano, Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Quiero estar. Yupa, un clásico más en el buche. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM1480, Radio Sensaciones. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Tengo del otro lado para charlar justamente del amistoso de ayer ante Talleres de Remedio de Escalada al autor de los dos goles de Yupanqui. Damián De Luca, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Damián, me escuchás? Sí, hola, hola. A ver, ahí está, tenemos un problemita de retorno, ahora sí lo tenemos a Damián del otro lado en perfectas condiciones. Damián, bueno, un empate alentador ante la primera de Talleres de Remedio de Escalada, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad era la primera práctica importante o seria de fútbol y la verdad pudimos plasmar lo que se venía hablando en la semana y nada, estuvo muy linda. Ajá. Antes que nada quería hacer una corrección. Que el primero de los goles lo hizo Martín, así que no hice yo los dos. Ah, mirá, me pasaron el dato mal entonces. ¿Cómo fue el segundo? Contame entonces. El segundo fue una pelota parada, que Martín Gardarián la baja al medio, fregote, cabecea al palo y de rebote tuve que empujarla nada más. Ajá, bueno, fácil entonces. ¿Y el primero fue una jugada confusa o por qué te lo daban a vos? No sé. Fue un contragolpe que lo manejó Maxi y abrió la pelota para Martín, para Gardarián, y definió fuerte. Estaba como a 15 metros y se lo dieron a él. Nuestro informante va mal dormido. Vamos a tener que hablar porque si no vamos a tener problemas por el sector izquierdo de la defensa. Sí, tenemos al cronista que está viendo cualquier cosa. Damián, ¿qué expectativas para esta temporada en tu llegada a ser dirigido nuevamente por Fito Muñoz? Simple, vengo para volver a subir a la C. Ajá. La verdad que se está armando muy lindo el equipo. Está lleno de jugadores con muy buen pie y la verdad que me llena de expectativas. Tengo mucha ganas de que empiece el torneo y yo creo que vamos a estar peleando ahí arriba. ¿Qué sabes de la divisional? Porque normalmente, a pesar de que hay una categoría de diferencia nada más, no hay tanta información de la D como para saber bien de qué se trata. No, la verdad que mucho no sé. Tengo varios compañeros o ex compañeros que están jugando, pero igual yo siempre trato de meterme y ver resultados, o sea, me gusta bastante el ascenso en general y soy de entrar en las páginas y mirar los traspasos, los resultados y todo de todas las categorías. ¿Te da lo mismo jugar por derecha que por izquierda? Es preferible, yo me siento más cómodo por derecha, pero he jugado de los dos lados. ¿Pensás que la posición que ocupaste ayer es la que finalmente vas a ocupar en el conjunto de Fito Muñoz? No lo sé, eso habría que preguntárselo a Fito. Por ahí es donde más cómodo me siento. Hay que ver, no sé si van a seguir llegando refuerzos o no, pero nada, ahí es donde más cómodo y Fito espero que deposite la confianza en mí. Bien, Damián, el mensaje tomo una de tus declaraciones de recién, que volvés para volver a jugar en la C. ¿Ese es el mensaje que les da Fito Muñoz a muchos de ustedes que los ha tenido en la divisional? Sí, yo creo que sí, es bajar para tomar impulso y volver a subir, tratar de demostrar lo que a lo mejor no pudimos demostrar en la C y nada, volver a subir con Yupanqui y esperemos salir arriba. Bien, Damián, te agradecemos por el contacto, aprovechamos para darte la bienvenida a la institución y seguramente nos estaremos viendo cuando el torneo comience y podremos charlar seguido. Dale, muchas gracias. Bien, la palabra de Damián De Luca, autor entonces de uno de los dos goles de ayer en el empate de Yupanqui ante Talleres de Remedios de Escalada. Nos escribió al Facebook un amigo ya de esta casa, el tricolor Marcelo, el hincha de Armenia de Bajo Flores. Nos escucha siempre por el link de Facebook. Fenómeno. ¿Eh? Muy bueno el programa, bastante caliente y con la info que la gente quiere saber. Esto es el programa de la semana pasada. Al final, ¿qué pasó con el armeno Martín Gardarián? El armenio Martín Gardarián, Marcelo, se queda y no se va. No se queda, sino que recién Damián De Luca te dijo. Pero no se va, pero ni que me venga a amenazar al Caeda porque parece que es de lo mejorcito. Roque está encantado con ese juego. El jueves hablé con Roque, me dice que es un, un 9 como hace rato no veíamos. Hizo el primero de los dos goles de ayer, por lo que nos corregía recién Damián De Luca cuando hablábamos del partido. Así que primer gol de Gardarián, segundo gol de Damián De Luca en el empate de Yupanqui ante Talleres de Remedio de Escalada. Siguiendo con el fútbol, sí. Leo, tenemos información del Babi proporcionada por Kiko Jiménez. Saludo a todos los padres de Cafi, que ayer el Cafi de Yupanqui jugó contra un equipo vecino de acá de la radio, el Club del Lucero, de la Avenida Vélez Sarsfield. Jugaron las 7 categorías. La categoría 2003 ganamos 3-1 con 2 goles de nuestro pollo, Lucas Miailes, y uno de Agustín Castañeda. Categoría 2002, en el 5-0, 3 goles de Lucas Miailes, que juega como siempre 2 categorías, él es categoría 2003, juega para 2003 y para la 2002, uno de Franco Torres y uno de Iván Arzamendia. La categoría 2001 ganó 8-0, con 2 goles de Lucas Chavero, 2 de Tomás Fernández, 2 de Federico Suárez y 2 de Lucas Cicero. La categoría 2000, ves que todo, la verdad, espectacular, los resultados hasta ahora muy buenos. Una maravilla. 7-0, la categoría 2000, con 2 goles de Brando Silvero, 2 de Alan Cardoso, 1 de Marignani, 1 de Rodrigo Ascenso y 1 de Manuel Iglesias. La categoría 99 ganó 5-2, con 3 goles de Julián Lamia, 1 de Rodrigo Ascenso y 1 de Emiliano Colangelo. La 98 ganó 4-0, con 3 goles de Tomás Herrero y 1 de Alejo Casado. Y en tanto, los más grandes, la categoría 97, perdió 6-0. Muy buenos los resultados en su mayoría y muy buena la información, la data que tenemos cada vez mejor. La verdad que faltaría de Fafi, que ya estamos contactándonos con gente de Fafi para tener los resultados de las dos ligas en las que juega Yupanqui. Muy bien, vamos a escuchar otra de las notas que tenés ahí registradas. Otra de las notas que es, si lo decimos fríamente, es la nota al tesorero del club, sí. Para ver un poco cómo están los números, cómo están las finanzas, pero si lo escuchamos dura 6 minutos y yo le recomiendo escucharla, la nota que le hicimos al tesorero del club, a un amigo del club, que es Gerardo Giovane, porque es más una declaración de principios, como él, a los que lo conocemos, nos tiene acostumbrado. Él vive así, Yupanqui. Es, te digo, así como si vos querés imaginarte un hincha de Yupanqui, un tipo que va a la cancha y lo único que interesa a la cancha, te lo imaginás a Adrián Solomito en Yupanqui, como vos te imaginás un dirigente, y más allá de las disidencias, te lo imaginás a Jorge Castelo, un tipo que ama a Yupanqui con el alma, te lo imaginas a Gerardo Giovane. Gerardo es Yupanqui. Un tipo que puede ser dirigente, puede ser hincha y puede ser otra función en el club, siempre con su misma línea. Es Gerardo es Yupanqui. Y en esta nota, además de decirnos de cómo están los números en el año del 75 aniversario, también deja un mensaje de cómo hay que vivir el club. Escuchamos la nota. Ahí vamos. Estamos con el tesorero de la institución, Gerardo Giovane. ¿Hace cuánto, Gerardo, tesorero de la institución? Y ya van a ser 5 años, ahora en octubre van a ser 5 años. La pregunta es, en el 75 aniversario del club, ¿cómo está el club en los números? El club puede tener algún problema financiero circunstancial, pero en lo económico el club está equilibrado. Los ingresos corrientes superan ligeramente a los egresos corrientes. A veces nos complica alguna erogación extra. Pero este año, si se nos dan algunas cosas, el programa en esa adolescencia que tenemos con el gobierno de la ciudad, un nuevo contrato con Movistar, la autorización de algunas concesiones, va a permitir tener un superávit algo mayor. Pero para el contexto general de los clubes que tienen con tantos problemas, Yupanqui creo que está razonablemente bien. ¿Cuál es el aporte de las cuotas sociales en la economía del club? ¿Considerás que tenemos un caudal de socios interesante? ¿Considerás la cantidad de morosos? ¿Cuál es tu opinión del tema? En cuanto a la morosidad, es muy variable porque hay gente que deja de hacer actividades. Ya no existe más el socio fiel durante 25 años. Ya casi no hay vitalicio. La gente es de socio mientras practica la actividad y cuando deja de practicarla, deja de ser socio. De todas maneras, la cuota social históricamente en el club no fue el ingreso más importante. Yo hay que ser socio por otras cuestiones, por una cuestión de identidad. Yo pienso que debe superar la cuota social más del 10-12% de los ingresos del club. No obstante eso, la morosidad bajó bastante. Con la mejora de la situación económica del país y con un mayor control que tenemos nosotros, bueno, no hay una morosidad tan importante en cuanto a la cuota social. Yo te digo, la cuota social no era como antaño un deber sagrado de socio del club, que había gente que era socio del club, no le pisaba nunca el club, lo hacía por tradición. Eso se ha perdido, son muy pocos los que hacen a los chicos cuando nacen, y lo siguen pagando la cuota independientemente de si practican o no actividad, ¿no? Es muy interesante, lo comentamos siempre en el programa, que el momento deportivo que tiene el club, no recuerdo yo que hace 20 años estuve en el club un momento deportivo tan fuerte. Eso me imagino que repercute para bien en la finanza del club. Sí, no en la proporción de la mayor cantidad de gente que viene al club, no hace un aporte, porque nosotros tenemos los aranceles más bajos y la infraestructura del club es muy importante. Pero lo más importante en ese sentido, pues Yupanqui prioriza la actividad deportiva por encima de los alquileres. Pero es así que hemos perdido algunos alquileres de cancha la noche, bueno, alquila la cancha del microestadio para Barry Fútbol, porque hemos puesto actividades del club que desde lo económico son menos rentables que el alquiler de cancha. Pero la función esencial del club es deportiva, y no de alquiler y no de concesión. Desde ese punto de vista estamos orgullosos de que Yupanqui no sea un club de concesiones. Tiene concesiones muy puntuales y en cosas que uno puede manejar, pero el club sigue teniendo los destinos de los deportes que los tiene el club, y eso a veces aún resignando en lo económico, ¿no? Y por último, ¿cómo se hace económicamente para mantener este monstruo de cemento que tenemos acá en Villa Lugano? Y por el trabajo de mucha gente de una administración austera y con el trabajo de los directivos, con el trabajo de las subcomisiones, con la colaboración de algunos socios, y hubiera que pagar sueldos por todo lo que se hace, si bien no hay la colaboración que había en el club 50 años atrás, todavía Yupanqui mantiene una tradición de trabajo ad honorem, independientemente de los empleados, que bueno, que eso obviamente que trabajan a sueldo, pero hay mucha gente que trabaja gratuitamente en el club, y eso posibilita que este monstruo se mantenga, porque vos lo viste, esto nada más que pintar, incluso decenas de miles de pesos anuales, pintarlo nada más. Y ni hablemos que la cantidad de granitos es una mole de cemento, siempre cosas que arreglar, filtraciones, el microestadio es el tamaño de dos microestadios de un club de barrio normal. Entonces, cambiar las chapas, todo eso implica un gasto. Yo no soy responsable de mantenimiento, pero soy el que arregla los pagos, ¿no? Pero todo eso, sí, es cierto, hace muy difícil el mantenimiento del club. El edificio ya tiene 50 años, pero bueno, por lo que te dije, por la colaboración de una cantidad importante de socios, es que se puede lograr mantener en pie esta mole, como vos dijiste. Siempre decimos que lo bueno de Yupanqui, que al no tener cancha, Yupanqui lo que siempre tiene, que lo mantiene en pie, es la escuela de dirigente que tiene. Te pregunto esto porque tu papá fue dirigente y colaborador del club, toda tu familia política está metida en esto. ¿Qué pensás de eso? ¿Es cierto, Yupanqui, lo mejor que tiene son los dirigentes que engrandecieron desde hace 75 años este club? ¿Somos escuela de dirigentes? Yo no sabría decir que somos escuela de dirigentes. Lo que sí te digo es que Yupanqui todavía mantiene una tradición que todavía mantiene en parte, ¿no? Una tradición que se va transmitiendo de generación en generación, de gente que viene al club, y otro que se incorpora nuevo también. Tenemos dirigentes que hace 10, 15 años que son socios del club y ya parece que fueron de toda la vida, ¿no? Eso es relativo. Pero hay una tradición de no entregar el club a concesiones, y eso tiene que ver con la historia de Yupanqui, ¿no? Yo veo clubes amigos, no voy a entrar a juzgar, pero veo clubes amigos que se transforman. Que no se puede hablar con dirigentes, se habla con concesionarios, ¿no? En Yupanqui hay dirigentes. No sé si mejores, peores, eso lo jugará las asambleas, lo jugarán los socios, pero en Yupanqui hay dirigentes. Dirigente, eso no hay ninguna duda. Cuando vienen a ver al club, vienen a hablar con dirigentes, no hablan con el concesionario del buffet, con el concesionario del Babi, con el concesionario del microestadio. Eso es así. Entonces, muchas gracias, Gerardo. Bien, la palabra de Gerardo Giovane, actual tesorero de la institución, siempre claro, como... Siempre, como no, los conceptos clarísimos tiene. Los conceptos clarísimos, sin batallar, lucha. Eso una vez lo dije. Gerardo es un tipo que sin batallar, lucha día a día por Yupanqui. Bien, segunda tanda aquí en la página de Yupanqui. A la vuelta charlamos de la pretemporada que se viene en la primera división. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. CEPIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Bien, seguimos compartiendo en este tercer bloque la página de Yupanqui, aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Hablamos un poco de lo que es la pretemporada. Decíamos que ya se viene, la otra ya estaremos en plena pretemporada, lo que es el trabajo de cara final a la preparación del torneo de la Primera D que se viene. El preparador físico del cuerpo técnico que conduce Fito Muñoz es un conocido nuestro porque fue jugador de la institución. ¿Cómo estás, Gonzalo Tejera? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leo? Buenas noches, saludos a todos ahí. Gonzalo, bueno, primero hacemos una breve reseña de cómo llega el ex jugador de la institución a aparecer como preparador físico con Fito Muñoz. Una vez que decido dejar de jugar para empezar a trabajar, a tener otras obligaciones y otras responsabilidades, me surge la posibilidad de un llamado de Rodolfo Muñoz, de Fito Muñoz, para poder laburar con él. Él en ese momento había agarrado la Madrid y la verdad que me reuní con él, a él le interesó la idea, el proyecto, la propuesta, el currículum y a partir de ahí me tomó como el profe del grupo de trabajo de él y hoy estamos acá en Yupanqui después de un muy buen pasado en la Madrid, en Fénix y ahora acá en Yupanqui. ¿Lo primero que pensaste cuando Fito te dijo, Gonza, agarramos Yupa? Y la verdad que me emocioné porque el que me conoce sabe de mi pasado, sabe el lindo año que tuve en Yupanqui como jugador y la verdad que no lo podía creer. Encima me llama Fito y me dice, Gonza, prepárate que volvés a tu casa. Uh-huh. Y sabía que estaba esa posibilidad, todavía no se había cerrado nada, pero bueno, cuando me llamó Fito y me dijo, Gonzalo, volvés a tu casa, la verdad que me emocioné y me gustó mucho la idea, la posibilidad, aparte del proyecto que armó Fito y con los dirigentes para pelear ahí en Yupanqui campeonato, y la verdad que también sacarme una espina que me quedó clavada del año que jugué, que llegamos a las últimas fechas con posibilidad de salir campeones y no se dio en uno de los últimos resultados y la verdad que es una revancha en lo personal y aparte una linda posibilidad porque te conoce Yupanqui y sabe que una vez que estás adentro y empiezas a trabajar, la verdad que no te querés ir más. Uh-huh. Por la gente que hay, las personas que hay, los directivos, la gente, los hinchas y la verdad que una emoción enorme. De todas formas, te encontraste con un Yupanqui distinto al que vos conocías. Sí, la verdad que en aquel momento cuando yo jugaba A ver, no había plata, no, uno la verdad que jugaba, jugaba por ir a jugar y no le importaba si le daban plata por ganar o empatar, la verdad que uno quería ir a jugar y romperse en una de las categorías, en las menores de las categorías. Pero bueno, hoy está, se ve que está muy bien armado, los dirigentes se están llevando muy bien, así que la verdad que parece que Yupanqui creció ya hace uno o dos años y bueno, la verdad que también uno se emociona y se pone contento porque bueno, Yupanqui la verdad que merece esta posibilidad de estos últimos años y de que siga creciendo. Y ojalá que pronto con la posibilidad de tener una cancha en donde pueda ser local. Contanos, Gonzalo, un poquito el panorama y el programa que tenés para desarrollar en la pretemporada, porque ahí el rol del preparador físico toma carácter fundamental. Sí, la verdad que con el grupo de trabajo, entre ellos Fito Muñoz y Diego Ricitelli, que es el kinesiólogo del grupo, corremos con una ventaja que somos todos profes, todos sabemos del tema y estamos todos en el armado de la preparación física. Ellos obviamente me dan una mano, colaboran conmigo, la verdad que todo se hace más fácil y bueno, ya empezamos hace varias semanas, ya los chicos van por buen camino, hay un grupo de jugadores espectacular con una predisposición al trabajo bárbara, todos los días, lluvia, con frío, con viento, y bueno, adaptándonos, ya tenemos una base física y ahora preparándonos para la semana que viene ir de pretemporada, una semana máximo paz y hacer los retoques los más finos para llegar lo mejor y al 100% al inicio del campeonato. ¿Cómo están hoy físicamente y cómo pensás que van a volver? Falta, siempre se puede mejorar. Estamos en esta semana que va a empezar, vamos a combinar días fuertes de laburo con algunos amistosos que tiene planificado Fito, y ahí vamos a ir evaluando a ver cómo están los chicos. Ayer hubo un amistoso con Talleres de Escalada, uh-huh, en donde jugaron dos equipos y cada equipo jugó con dos tiempos de 30 minutos, aproximadamente 35 minutos, y bueno, falta, los chicos están bien, están muy afilados, con muchas ganas y bueno, la verdad que sería redondear una pretemporada bárbara en máximo paz, laburar lo mejor posible, vamos a ir a un lugar que es muy lindo, que se puede trabajar muy bien y bueno, la verdad que llegar lo mejor posible al campeonato. Falta, todos los días se le va a exigir algo. La semana que viene en Máximo Paz siempre se le va a exigir un poco más, se va a trabajar en días de tres turnos y algunos días de dos turnos, doble turno, pero bueno, tranquilo y esperando a la semana que viene. Bien, Gonzalo Tejera, te agradecemos por este contacto, te damos la rebienvenida a la institución con esta nueva función y lo mejor para este año de laburo. Bueno, muchas gracias. La verdad que uno nunca se olvida de la gente que se acercó, que me dio un abrazo, que me llamó, y bueno, ojalá que sea de la mejor manera, de lo mejor, que sea lo mejor que cuando yo jugué, y lo mejor que de estos años que pasó, que lo de Yupanqui fue bastante bueno, y bueno, ojalá que cuando termine el campeonato podamos hablar en otros términos y con algo lindo. Ojalá, ojalá, Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, sigan adelante y gracias por el aguante que tienen con Yupanqui. Bien, la palabra de Gonzalo Tejera, el profe de la primera división del Club Social y Deportivo Yupanqui, recordando un poco lo que fue su paso por la institución. No quería interrumpir el diálogo, no. Pero Tejera dio una mano cuando el básquet recién empezaba en el 2007. Tejera dio una mano cuando hubo que cuando hubo que proponer una nueva disciplina en la institución que fue iniciación deportiva. La comenzó Gonzalo Tejera. No, es un chico que tengo muy buenas referencias de la gente del club. Sí, sí, es verdad. Aparte un tipo que, vos fíjate que lo apunta todo a la emoción, al sentimiento. Se fue con un muy lindo recuerdo del club y bueno, es bueno que esa gente en algún momento, por circunstancias, vuelva. ¿Qué nos queda, Guido? ¿Qué nos queda? El básquet. Podemos decir que el básquet, recordemos, estamos jugando en dos ligas. El equipo B en la Liga ABA, que es una liga amateur de la ciudad de Buenos Aires. Estamos reubicados en la zona B1, que sería la tercera categoría. Se ganaron los 5 partidos. Primer puesto invicto. Y anote usted que vive en Lugano, que quiere ir a alentar a algún equipo de Yupanqui. El domingo 18 de julio a las 15:30 en la sede del club jugamos por el ascenso. Hoy a la tarde salía el rival. Muy bien. ¿Tenemos efemérides esta semana? No, tenemos, además del básquet, no me interrumpas, gordo. Perdón. No me interrumpas, gordo, porque también estamos jugando en otra liga. En otra liga, que es la Liga 3, que es el equipo principal de Yupanqui, que está jugando en estos momentos contra Atalaya Portuguesa, acá, en Isidro Casanova, ahí cerquita de Jesse James, donde iba cuando era flaco. No, mirá, no fui, no. Mirá si ibas. Mira, abre poco tiempo. Bueno, última información, terminó el primer tiempo, estamos perdiendo 35-33 contra Atalaya Portuguesa. Todavía, pese a esta derrota, me dice Fabián que estamos clasificando los playoffs, faltan 7 fechas. Igual son 2 puntos de diferencia nada más, se puede remontar. Se puede remontar, vamos a ver, todavía no tengo nueva información, seguramente vamos a tener antes de que termine el partido. Y tenemos la actividad cultural, Leo, de Yupanqui, que es muy fuerte, gracias a Dios, gracias a la gente que labura, gracias a Alessi, que le pone en su regreso mucha pila a todo esto. Y ayer a la noche tuvimos un espectáculo de mucho nivel. Cuando tuvimos mucho nivel, un espectáculo que se banca calle Corrientes. Y es muy importante, y ahora hablamos un poco en serio, aunque somos siempre jocosos, es muy importante que la gente que vive en Lugano, que no tiene ganas, tiempo o plata para ir al centro, recordemos que un sábado a la noche puedes estar no menos de una hora si no tenés auto para ir al centro. Sí. O que no tenés plata para los 35 mangos de estacionamiento, los 50 mangos de entrada, tenerlo en el barrio. Por eso es muy importante que la gente que vive en el barrio se acerque a los proyectos culturales de Yupanqui, básicamente porque somos el único en Lugano que lo hace. Recordemos que el progreso es más político que otra cosa. Sí. Lamentablemente, ojalá, me gustaría que el Centro Cultural, porque yo he ido, yo llegué a ver el cine en el progreso. Ah, bueno, después me cuenta qué película había. No, cuando era bueno, no, tenía 8 años. Ah, pero usted es otra generación, ¿verdad? Claro. Yo era de... Dale, Telmatizú. Bueno, Mario Parmisano. Dale, que no vamos. Mario Parmisano Trío, que es un homenaje a Héctor Piazzolla, que tocó hace 3 meses en la trastienda, en la calle Balcarce, en el centro porteño. Es un homenaje a Héctor Piazzolla en ritmo de jazz. Ayer se abarrotó la sala con 200 personas que llenaron el teatro del club. Ajá. El trío lo conforman Mario Parmisano, Jorge Oz y Lucas Canel. Nombro esto porque Lucas Canel es vecino de Villa Lugano. Ajá. Felicitaciones a ellos y a todos los que organizaron esta movida. Muy bien. También mando saludos, que nos venimos olvidando, de gente que nos está dando una gran mano en lo que es publicidad y promoción. Sí. La gente de Noticiario Sur, al amigo Víctor Vela, al amigo Daniel Tonietti, Sangre Celeste y Roja tiene Daniel Tonietti. Muchas gracias al espacio que nos siguen brindando y a todo el a toda la información que tienen de Yupanqui. A veces parece una revista de Yupanqui, el diario, que es muy bueno, se consigue gratuitamente en Yupanqui, en Yupanqui, por supuesto, en Villa Lugano, en Villa Riachuelo, en Soldati y en Pompeya. También, déjame mandar un saludo, Nélida Díaz, que es la hija de Díaz. ¿Te acuerdas Díaz, el cieguito que nos escuchaba en el anterior? El padre de los hermanos el Díaz. El padre, claro, de Sergio y Miguel. Es hermano de los hermanos Díaz, que está viviendo en Entre Ríos y nos llamó para ver cómo hacerse socio. Ya le mandé la información. Un gran saludo para ella. Muy bien. Bueno, suena a despedida todo esto que está diciendo, así tan nostálgico. Una despedida. Voy a un par de programas. No voy a estar, Leo, por lo menos no voy a estar acá en el estudio. Seguramente los primeros 20 minutos que le damos palo a todo el mundo, voy a estar por teléfono en mi casa, seguramente. Porque la vida me da la posibilidad de regalarle una nueva socia de Yupanqui al mundo. Va a volver padre. Hasta que no sea padre, no vuelve. Exactamente. tenemos para el otro lunes, y ese mismo lunes le estaré llamando a Laurita Aroná para que la haga a Valentino Oliveto, si Dios quiere y todo sale bien, socia del Club Social Deportivo Yupanqui. Muy bien, entonces lo nuestro ha sido todo hasta aquí, con Guido por teléfono a partir de la semana que viene hasta reincorporarse con nosotros en los estudios. Los estamos despidiendo, nos reencontramos el próximo domingo a las 21 aquí en AM1480 Radio Sensaciones para compartir esto que se llama La Página de Yupanqui. Hasta aquí fue La Página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM1480 Radio Sensaciones. Por esa forma tierna.